Yo he escuchado que había estado un señor por ahí recogiéndolo, pero... Pero no has visto nada. No es muy seguido que lo recojan. No.